bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Si quieren venir, Gorriti 5963. Mañana también atendemos aquí. Entre Arévalo y Rabiniani. Y es gratis. Hablando de aseo personal, hablaremos de lo que ocurría al respecto en Hangzhou, la capital de la China, en época de la visita de Marco Polo. Y los baños, particularmente, de aquella enorme ciudad, que como hemos contado alguna vez, ya al llegar Polo, allá por el 1260, 1270, tenía casi 1 millón de habitantes. Y era posiblemente la ciudad más grande del mundo. Así que ubiquémonos de nuevo en Hangzhou para contar ahora costumbres que tenían que ver con la limpieza personal. Aprendan los roñosos. Cuenta el cronista que la frecuencia de los baños variaba en la China según las regiones. Según el memorialista Cheou Tak Kouang, a grandes rasgos se lavaban más en el sur que en el norte y en el este más que en el oeste. O sea, a grandes rasgos. Sí, dijo. A grandes rasgos. Los más roñosos estaban en el noroeste y los más limpios en el sudeste. Los habitantes de Sichuan, vecinos de los tibetanos, o sea, efectivamente, en el noroeste de la China, la parte más roñosa, se contentaban con enjuagarse la cara con un trapo y no se bañaban más que 2 veces en la vida. ¡No! Es que hace frío en esa zona. Sí, señor. ¿Cuándo nacían y cuándo morían? Ah, ni siquiera en el medio. Cuando morían, ¿cómo se bañaban? Discúlpeme. Y bueno, había unas abluciones que eran obligatorias y rituales. O sea, no era, ni siquiera era para estar limpio. En Hangzhou, en la capital, según cuenta Marco Polo, el placer del baño era muy frecuente. Los habitantes eran muy limpios y la ciudad también. Hemos contado muchas historias sobre esta ciudad. En la China del Norte y en las regiones del interior, en cambio, las pulgas y los piojos eran huéspedes permanentes del hombre. Un autor enumera los diferentes medios para desembarazarse de las pulgas y cuenta haber visto en Yancheu, una pequeña ciudad al norte, procedimientos extraños. Por ejemplo, una joven muy elegante y ricamente adornada, propietaria de una casa de té, cuya puerta estaba laqueada en oro, mataba las pulgas de la siguiente manera. Con sus ropas desplegadas en una mesita, se metía en la boca todas las pulgas que caían en sus manos. Y esta operación era realizada con tanta habilidad y tan rápidamente que casi no paraba de llevarse la mano a la boca. Agrega el cronista que la gente que hacía eso parecía divertirse y no molestarse en lo más mínimo. En Hangzhou, una costumbre muy antigua, decía que las clases altas debían tomar un baño en su casa cada 10 días. Esa costumbre estaba tan arraigada que el término baño quedó ligado a los periodos del mes, y en vez de hablar de quincenas o semanas, se hablaba del periodo del baño superior, que era la primera decena del mes, el baño medio para la segunda y el baño inferior para la última. El baño y el lavado del cabello eran una importante operación que, según las reglas de cortesía, podía halagar a las visitas. Si uno se sometía a abluciones delante de un visitante, lo halagaba. Pase Gillespie, me estaba lavando las patas. Y era un gesto de cortesía. Siéntese, espere que... Sí, está bien, pero... Me estoy dando con todo. Bueno, en Hangzhou había muchos baños públicos señalados con una jarra colgada en la puerta, por si usted era analfabeto. El peregrino japonés Yosun cuenta en su diario de viajes que la entrada a esos lugares era cara y para calentar el agua ponían dentro de las grandes bañeras piedras calientes. Es claro, la mejor manera de calentar el agua, señor. ¿Y cómo mucho calentaban mejor las piedras? No puede tener un calefón. No. ¿Y las piedras con qué las calentaba? Fuego. Con fuego. Claro. ¿No yo hablar del fuego? Sí. Bueno, calentaban con fuego. En la puerta de las casas se podían encontrar mercaderes ambulantes que alquilaban piedras calientes para, según el gusto, subir la temperatura de agua. Incluso claro, dentro de la cama se usaban las piedras calientes. Claro que sí. Gente que ponía ladrillo caliente. Sí, pero le deja marcado. Y bueno, ¿qué sabes? Envuelto en una toalla, así como bolsa de agua caliente, cosa. ¿Con piedras? Parece que la mayoría de los habitantes de Ganchevo, cuando iban a los baños, optaban por el agua fría. Mirá vos. Porque decían que bañarse en agua fría era higiénico y vigorizador. Sí, señor, yo me baño siempre con agua bien fría. ¿Por qué? No sé, porque no tengo no tengo calefón ni agua caliente. Ah, bueno, señor. Ni siquiera piedra. Dicen que... Tengo piedras, pero no están calientes. Claro, no, entonces no tiene sentido con lo que está diciendo aquí el informe. Dicen no. que es muy bueno, lo mismo que darse un chapuzón en agua helada, la pileta, lo que fuere, para la parte circulatoria, que el corazón empieza a trabajar muy rápidamente. Sí, y bien. Sí. Pero también le dice que le da el bobazo. Por... No, yo siempre, antes de venir acá, siempre me meto en agua congelada. Ajá. 10 minutos. ¿10 minutos en agua sí, congelada? Sí, salgo. La abundancia de mano de obra en Ganchevo era tal que se había producido una extraordinaria especialización de los oficios, e incluso los vendedores ofrecían productos increíblemente específicos. De ahí la existencia, por ejemplo, mercaderes de piedras calientes. ¿Y no laburaban de otra cosa? No, todo muy específico, ¿me entiende? Claro. Pizza de anchoa vendemos. Pero en otro lado la venden de mozzarella. Sí. Nosotros, bueno, pero si me la das soy en anchoa... de la compañía Vidrio Delantero Derecho. Bueno, no sé. Bueno, algunos afortunados podían contratar incluso especialistas catadores de bebidas. Mire los oficios que había. Matadores de moscas. Bien. Limpiadores de caballos. Imitadores de gritos de animales. O a... Muy bien. Vengan. ¿Qué es eso? Y no sé. Una vaca muda. Y también avivadores de fuego. Pero mucho mejor es contratar imitadores. Sí. Buenas tardes, amigos. Ahora, para todos ustedes, con muchísimo gusto, voy a ser el perro. ¡Guau, guau! Muchas gracias. Bueno, en los baños estaban los que se especializaban en poner el agua en condiciones. Estaban agrupados en un gremio y tenían un nombre evocativo. Eran los asociados del agua caliente y perfumada. ¡Qué sindicato! Ahí viene la columna. Marco Polo agregó que había unas 3.000 casas de baño. Son muchas, ¿eh? Cada una podía recibir unos 100 clientes por turno. Ahí el interesado podía beber té, alcohol, encontrarse con alguna prostituta. Señor. Y escuchar a un cantor. Deme todo. Pero sí. Deme todo. Era una tapadera eso. Usted, una esperidina, cánteme acuaforte y ámeme. No, todo lo hace el mismo, ¿no? No. Son distintos gremios. Entre tanta afición a los baños, había algunos excéntricos que... Bueno, se desesperaban por las abluciones, pero de un modo patológico, ¿no? Y otros también eran sucios. Bueno, como sucede ahora. Sí. A mí me cuenta Rolón que muchos de sus clientes... Sí. Pacientes, señor. Son sucios, patológicos. Y él me los marcó. ¿Cómo se los va a marcar? Dice, yo cuando lo voy a visitar, cuando él por ahí sale con alguno de los locos, y él... Me lo señala así. Claro. Y desde atrás me dice, roñoso. No. Señor, y el secreto no profesional. Y dice, él lo va acompañando y le hace el cuerno de atrás. No. Y hace acá. Se pone el dedo en la oreja y lo gira, todas esas cosas. Pero no, señor, es un profesional para responsable. Para que yo sepa que es uno de sus pacientes. Pero primero que Rolón lo que no pasa hace es que, eso. Para algunas culturas... el agua, el jabón, es un ataque agresivo al cuerpo. Claro que sí. No, el cuerpo tiene su sabiduría y de alguna manera su naturalidad. Pasa en el reino animal. ¿El animal se lava con agua y jabón? No. ¿Vive toda la vida? Vive toda la vida. Todos vivimos toda la vida, señor. Sí, pero más el animal. No, todos vivimos toda la vida. Bueno, el animal, por ejemplo, no se envenena comiéndose un jabón. No, pero se envenena comiendo veneno, por ejemplo. Sí, es cierto. Sí, pero no por bañarse. Bueno, no, no por bañarse. Eso porque lo envenena el hombre. El, ¿no hombre, que animales? Es, el hombre es más malo que todos los animales, incluida la ballena. No, señor. Bueno, el gran reformador económico del siglo XI en la China, Wang Ah-shi, era famoso por su suciedad. Wang Ah-shi. Dicen que su cabellera era repulsiva. Dos de sus asociados lo obligaban a bañarse una vez al mes y a punta de cuchillo le sugerían que se pusiera ropas nuevas cada vez que salía del baño. En cuanto al calígrafo y pintor Mi Fou, llevaba su afición a la limpieza al extremo de cambiar decenas de veces el agua de su cubeta cuando se lavaba la cara. Claro, un metrosexual de aquel. Y sacudía 15 veces el polvo de su gorro y de sus ropas antes de volver a usarlo. Mi Fou se preocupaba inclusive por hacer lavar y frotar los árboles y las piedras situadas cerca de su gabinete. ¿Cómo hace? A ver, cepílleme el árbol. Pero no hay manera, lo pule, no lo limpia. Yo me hago lavar los árboles. ¿No hay lavadores de árboles? Estaría bueno. ¿Cómo ver lavador de árboles? No, lo que es, yo sé que gente que tiene viveros, esto es real, Todo es real acá, señor. No sé esa aclaración. Le pasa con una esponja a alguna de las plantas para limpiarle las hojas. Sí. Y las enfermedades. Claro. No, ¿sabes? Se limpian con leche esas. Sí. Sí. Mozo. Esto es real también. También había aficionados a ciertos baños sibaríticos. Bueno. El funcionario Pou Tsong se hacía un lavado grande y uno pequeño. Señor. Un baño grande y uno pequeño de los pies, y aparte baños completos, grandes y pequeños. Pou Tsong se hacía ayudar por 12 sirvientes para lavarse. Señor. ¿12? Tanto recoveco tiene. 12 para... sirvientes. Sí, pero 12 más. Dice, a ver, hágame uno pequeño por acá. Uno grande acá. Uno mediano acá. Ahí va. Pero no, bueno, señor. No pueden intervenir. Séqueme. Todos los sirvientes. No pueden intervenir 12 personas en 6 adelante, 6 atrás. Otra que el lavadero de auto. Ahí sí, sale, pero... Sí. Mencionemos finalmente algunas supersticiones. Nadie se lavaba por nada del mundo los días de la rata y de la liebre, que eran nefastos para los baños. Bueno, eso se entiende, ¿no? Ah, sí. Todo esto es lo que quería decir acerca de la gran ciudad de Hangzhou y... la forma en que la gente se baña. Yo fui al discotecario y se estaba bañando justamente cuando yo llegué. Uh-huh. Y me hizo pasar. ¿Y usted se sintió honrado? No, me sentí molesto. Porque, ah, no, porque aquí era otra cosa, ¿no? Y me dijo, mientras, me pidió que lo jabonara. Estaba dentro un tacho. Yo creo que la verdad que hay que darle cada vez menos importancia, sí, al discotecario, porque los delirios que tiene... ¿Todo el tiempo? Sí. Son inaguantables. Me hizo jabonarlo primero por atrás. Bueno. ¿Para usted lo jabonó? Pero usted también se somete a lo que le pide. Sí, sí, porque si no, no me da los días. Un día le va a pedir cualquier cosa. Sí, ya me lo pidió. Sí. Bueno. Sí. Vemos que sí. Y me dijo, bueno... ¿Le dio un disco o no le dio nada? Sí, por ahí me dijo, alcánceme la toalla. Buah. Estaba desnudo. Entonces, sí. Buah. Entonces le alcancé la toalla. Sí. Y me dijo, ya sé, dijo que le voy a dar. Bueno, ¿en ese estado? Y, sí, y sacó de adentro del tacho un disco que se llamaba justamente La Toalla Mojada. Ah, Toalla Mojada. Toalla Mojada, en alusión al tema de los baños. Bueno. Los baños públicos generalmente tienen las toallas mojadas. Sí, es cierto. Que son usadas por 1000 personas antes que vos. Sí, por eso mejor usar otra toalla. Una toalla única. Ahí. Sí. No, no hay una toalla única. Se alquilan las toallas en los baños públicos. ¿Sí? No hay. Yo pensé que era una toalla sola, oficial. No, señor. Todos los que a los baños públicos hoy ni toalla tienen. No. No, pero ¿dónde va a bañarse, digo? ¿Dónde se va a bañar usted aún? Ah, claro, porque, por ejemplo, los baños públicos de acá no tienen toalla. No. Sí, tiene la solo una. La solo una tiene. Ah, ¿solo una cuál es? Esa que usted saca un papel. Podés sacar una sola y si sacas dos te dice, ¡basta! Bueno, la toalla mojada se llama esta milonga que va a cantar don Edmundo Rivera. Ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. En un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras, había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Somaría en sus acciones ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la pajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler con su toalla mojada. Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, La toalla mojada.